Entonces la Biblia enseña, hermano, que la iglesia, la verdadera iglesia, es la esposa del Cordero, pero que hay que prepararse, como dice en Apocalipsis, ¿verdad? Porque dice la Biblia, y su esposa se le ha, y su esposa que se ha preparado, dice la Biblia, se le ha concedido que se vista de lino fino. Amén. Entonces, la iglesia es la esposa. Y cuando el Señor venga, hermano, va a venir para arrebatar a la iglesia. Como ya sabemos, hermano, no todos van a ser arrebatados, sino que un grupo, solamente un grupo de cristianos va a ser arrebatado. Y ese grupo de cristianos que va a ser arrebatado, la Biblia lo identifica como la novia o la esposa del Cordero. Estaba platicando yo con un hermano, que yo lo quiero mucho, de verdad, lo quiero mucho, aunque a veces no estamos de acuerdo con la doctrina, él no es de la misión, pero yo lo quiero mucho a él, no sé si él a mí, ¿verdad?, pero yo sí. Y estábamos hablando acerca de la venida del Señor, cómo todas las cosas alrededor del mundo se están alineando, hermano, como para que ya se manifieste el anticristo. Y pero antes de que se manifieste el anticristo, tiene que ser el arrebatamiento. Y entonces yo le, al ver, hermano, mire, cuando uno, hermano, esto es como, por ejemplo, cuando, yo no sé si usted sabe de fútbol, pero cuando va a ser el mundial o la UEFA o qué sé yo, empiezan a hacer unas cosas que se llaman quinielas, ¿verdad? Y hay gente que sabe bastante de fútbol y entonces en base a todo su conocimiento, arma su quiniela y digamos que gana, porque ya sabe los países, ya sabe los jugadores de los países, incluso sabe bastante de fútbol. Y esa similitud se la pongo, hermano, porque pues cuando uno ha leído, hermano, acerca de historia de la iglesia, cuando uno se ve por lo menos cómo ha sido la persecución en contra de Israel, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, aunque guetos, en los lugares donde ellos los encerraban, hermano, esos existían desde el año 900, la Iglesia Católica tenía metidos a los israelitas en guetos. Lo que pasa es que se hizo famoso en la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno mira todo eso, hermano, uno sabe cómo va a ser la persecución, bueno, uno logra entender cómo va a ser la persecución. Ahora, hermanos, yo no sé, hermano, mire, es bueno que nosotros pensemos en esta situación, hermano. Es bueno que usted, no sé si en su día o en su semana o en su mes, se ponga a meditar cómo va a ser el arrebatamiento. Cómo va a ser, si, y pues todos nosotros deseamos ser arrebatados, ¿verdad? ¿Cómo irá a ser cuando seamos arrebatados? ¿O cómo irá a ser si nos llegáramos a quedar? Porque yo de una vez se lo digo, va a ser espantoso. Mira, hermano, a mí a veces me da un poquito de pena contarle las torturas que se hacían en la época de la Inquisición, por ejemplo. A veces dan vergüenza las cosas que se hacían, hermano. Yo por eso a veces le invito a usted a que usted lea, hermano, para que usted se dé cuenta que son cosas espantosas. Algunas cosas medio se las he contado, que le cortaban las orejas, la nariz con tijeras, y así al rojo vivo a la gente, que lo sentaban en sillas de metal y empezaban a sentar las sillas hasta que se quemaban, pero con las mujeres eran degenerados de una vez para torturarlas, hermano. Era una cosa horrible, espantosa, horrible, incluso a los hombres. Cuando Nerón, como la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo, cuando ese rey loco, homosexual, endemoniado de Nerón, quería rehacer la ciudad de Roma, entonces quemó la ciudad y le echó el muerto a los cristianos. Desde ahí empezó la persecución declarada en contra de los cristianos. Pero él, una de las cosas que hizo fue que empaló a los cristianos y quemarlos. Eso hacían con los hombres y más con las mujeres. Eso va a pasar, hermano. Y las situaciones en el mundo ya se están alineando, hermano. Mayormente con la facilidad que hay ahora para encontrar a las personas. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis querían exterminar a los judíos, ellos se escondían entre las paredes. Y los, no sé qué palabra utilizar, los malvados, los perversos, utilizaban esas cosas que usan los doctores, no sé si se llaman estetoscopios. Cuando le ponen aquí a usted y empiezan a oír las palpitaciones, eso ponían en la pared. Y así se iban oyendo. Y si oían un mínimo ruido, decía, aquí habían, y abrían hoyos hasta que los encontraban. Esa era la tecnología de hace, vamos a ver, 45, 65, 75 años. Pero ahora ya no. Ahora usted tiene un teléfono y ya saben exactamente en dónde está. Tal vez con un error de algunos metros. Y ya saben exactamente. Peor todos aquellos hermanitos que a cada rato ponen fotos en Facebook, dicen algunos, ¿verdad? Ya saben quiénes son. Ya saben quiénes son. Y solo es de ir a traerlos porque como tienen teléfono, los ubican. Hermano, los ubican. Por ejemplo, hace un mes o hace dos meses, cuando fue la primera, ¿cómo se llaman esas manifestaciones, pero tienen otro nombre? La que se está haciendo en el Parque Central, ¿cómo se llaman esas? No es huelga, tiene otro nombre. Manifestación. 3 días antes y 3 días después de la empresa Claro me activaron a mí mi GPS. Ellos lo activaron. ¿Para qué? Para rastrearme por dónde iba a estar yo. Y lo desactivaba, se activaba, lo desactivaba, lo activaba. Pensé que era un error del software, reinstalé todo y se siguió activando hasta que me di cuenta que 3 días después se dejó de activar solito. ¿Para qué? Para rastrearme y saber por dónde iba a andar yo, si iba a estar en esa manifestación. Es fácil ahora detectar a las personas. Y una vez un hermano hace muchos años me mandó una foto de un satélite, de satélite. Usted sabe que esos satélites están afuera de la Tierra. Y con un margen de error, no sé si era de 10 metros, podían identificar a las personas desde el espacio. Y todo eso, pues, la Biblia enseña que va a estar al servicio del anticristo, del diablo, para poder tener un control exacto de las personas. Y a los primeros que van a ir a buscar para matar es a los cristianos. Lamentablemente, muchos van a empezar a decir, no, si yo solo iba porque, por mi traidita, hombre. No, pero yo no soy de esos. Y muchos van a devolver la fe, por eso dice la Biblia que va a haber una apostasía generalizada, que va a pasar precisamente antes del arrebatamiento, pero que va a ser mayor cuando ya empiece la tribulación. Y solamente, hermano, solamente los valientes, como dice la Biblia, van a aguantar esos tormentos, esos sufrimientos con la ayuda de Dios definitivamente, y van a estar dispuestos a morir. Pero, ¿y sabe qué otra cosa hacían también? Agarraban a una persona, lo amarraban de los pies, así los pies, a una montadura de caballo, le pegaban al caballo, el caballo empezaba a dar vueltas por todos lados, hasta que despedazaba a los cristianos. O si no, lo que hacían también es que ponían 4 caballos, amarraban un caballo para una pierna, de ahí para otra, para un brazo y para otro, y los ponían a correr, a los 4, a diferentes partes, hasta que les arrancaban los brazos o las piernas. Como dice la Biblia, las mujeres embarazadas les abrían el vientre, le sacaban al bebé, se lo tiraban a los perros y a la mujer la dejaban ahí desangrándose. O le envolvían a los hombres o mujeres, los envolvían en grasa de cerdo y se los tiraban a los perros. O los tiraban en acantilados. O los mataban a pedradas. Entonces yo no sé qué hacer, hermano, para lograr asustarlo, ¿verdad? Y que seamos conscientes de que esto no es gracia, hermano. Esto no es juego, hermano bendito. Esto no es un juego, hermano bendito. Aquí mismo en nuestro país, hermano, cuando acababa de venir el Evangelio, hubo persecución en contra de los hermanos que recibían al Señor. Hubo persecución y va a haber, va. Yo no sé si usted leyó una noticia, creo que fue esta semana o la semana pasada, en una iglesia evangélica de Pormisco, creo yo, una persona entró y mató a no sé cuántas personas en este mes. ¿Y sabe por qué fue? Si usted lee las noticias, como están rendidas a favor de Babilonia, van a decir que eran problemas familiares. Pero la noticia fue por, era un problema religioso en esos esposos. La señora iba a presentar a su hijo o a su hija en la iglesia. Ese día el esposo no estaba de acuerdo y como la señora no quiso salirse, la mató ahí en la iglesia. Y eso va a pasar. Pero Dios, hermano, como dice la Biblia, que es misericordioso, ahora a nosotros nos da la oportunidad para que escapemos. Que escapemos, hermano. No lo vamos a llevar de Juan sin miedo, de Juana sin miedo, ¿verdad? Ah, no, yo me voy a quedar. No, hermano, olvídese. Si a veces solo con un dolor de muela, algunos hermanos ya se quieren morir. Solo por un dolor de muela. Ahora con esas cosas que son espantosas, porque mire lo que hacían esos cuando los torturaban y cuando estaban viendo que la persona estaba a punto de morir, los dejaban de torturar. Y les daban medicina. Cuando ya miraban que estaba medio bueno, los volvían a torturar. Y cuando estaba a punto, hermano, hasta que llegaba el momento en que la gente ya no soportaba y se moría. Le extendían el tormento lo más que se podía. Y les decían, ¿te vas a volver católico otra vez? No, entonces te vamos a seguir torturando. ¿Te vas a...? No, decían, no. Y si alguno por lento decía que sí, bueno, firma este documento que te retractas, bueno. Pero para que ya no lo volvás a hacer, de todos modos te vamos a matar. Eran de lo peor. A mí una vez me dio mucha tristeza cuando estaba leyendo acerca de un hermano, William Tyndall, que era un traductor de la Biblia del hebreo y griego al inglés. Y como él no quiso dar los textos de la Biblia en hebreo y griego, ni los que ya había traducido, le sacaron los ojos. Y le dijeron, ahora esos tus libros ya no te van a servir para nada. Entonces nosotros, hermano, estamos en una situación relajada. Tal vez no nosotros, en este tiempo, estamos en una situación relajada. Están pasando cosas alrededor del mundo y a veces algunos piensan de que es un cuento de abuelita los que se les está diciendo. Pero no hay necesidad de irnos tan lejos. En México nuestros hermanos les quitan las casas, tratan mal a los hijos, les quitan el agua, les quitan la luz, les quitan la casa, les quitan sus tierras, los amenazan de muerte por ser cristianos, por ser evangélicos. Y no niegan al Señor. Pero nosotros tenemos tiempo ahora para prepararnos. Entonces hemos platicado después de esa arenga pastoral, ¿verdad? No, aunque no es arenga, sino que es después de ese susto pastoral. En el Nuevo Testamento aparecen diferentes palabras para referirse a esposa. Esposa. No mujer, sino que esposa. Una de esas palabras es guné. Guné. Que dice que se puede traducir mujer, pero específicamente se refiere a una esposa. Y esta palabra guné se traduce del griego ginomai. Y esta ginomai significa un cambio de condición, un cambio de estado o un cambio de lugar. Y hemos platicado entonces que una de las características, digámoslo así, una de las características básicas de los cristianos que van a ser arrebatados es que se dejan cambiar, dejan que el Señor los cambie, dejan que el Espíritu Santo los cambie, dejan que la palabra de Dios los cambie, dejan que la prueba los cambie. Amén. Aunque no sepa cantar, aunque no sepa predicar, aunque no sepa enseñar, aunque no sepa tocar un instrumento, la característica básica es que cambian. Están cambiando. Cambiar de un día para otro, hermano, tal vez el parámetro es muy, muy pequeño, ¿verdad? Hermano, es como cuando, hermano, usted tal vez tiene 3 años o 4 años de no ver a un familiar y cuando lo vuelve a ver le dice, a la gran voz, qué grandes están tus hijos. Pero el que los mira todos los días, como los mira todos los días, no se da cuenta que están creciendo. Hasta que tiene un buen tiempo de no verlo y los miran, se da cuenta que crecieron. Entonces poner un día como parámetro es muy poco tiempo, pero digamos, hermano, cada año que nosotros nos examinemos, hermano, y que vayamos delante del Señor y que veamos cuánto hemos dejado que el Señor nos cambie. Amén. Pero la característica primordial, básica, elemental del grupo de cristianos que va a ser arrebatado es que cambian, se dejan que el Señor los cambie. Buscan su restauración, buscan su liberación, buscan su transformación. Entonces aquí Lucas capítulo 3 y verso 10 dice, enseñaba Jesús en una sinagoga el día de reposo y había allí una gune que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y de ninguna manera, oiga, de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Gunai, eres libre, apoleluzai, de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Entonces, esta mujer, esta gune, esta esposa, tenía un problema. Y eso, hermano, nos representa a nosotros, representa a la iglesia. Que para poder ser arrebatados, hermano, tenemos que ser liberados, porque esta mujer tenía demonio. Esta mujer tenía un demonio o un espíritu inmundo. La cosa que era algo espiritual o demonio o un espíritu inmundo que era un espíritu de enfermedad. Y ese espíritu de enfermedad hacía que esa mujer estuviera encorvada. Ella no había nacido así. Esta mujer no había nacido así. Sino que en algún momento abrió puertas o algo se activó en ella y entonces entró un espíritu de enfermedad de tal manera que llevaba 18 años ella con ese espíritu adentro y ese espíritu le provocaba una enfermedad. Y entonces andaba encorvada, solo viendo para abajo, solo viendo para la tierra. No ponía su mirada ni su confianza en Dios, sino que solo miraba para la tierra, solo le miraba los problemas a los hermanos, solo se miraba a ella sus propios problemas. No se miraba a ella, óigame hermano, ella no se miraba lo que Dios estaba haciendo en ella. No se daba cuenta que Dios era misericordiosa con ella, sino que solo se fijaba en las cosas malas que le pasaban. Entonces tenía un problema espiritual y necesitaba ser liberada. Pero una de las cosas que me llama la atención de esta mujer, y usted ya lo sabe, es la perseverancia de ella. Y a pesar de que ella tenía un espíritu de enfermedad, a pesar de que ella solo podía ver para la tierra, para abajo, a los pies de los hermanos y a los pies de ella, no dejaba de ir a la iglesia. Y no dejaba, iba a la iglesia. Yo me imagino que los fariseos le decían, pero mujer, ¿usted para qué viene si nunca cambia? Pero ella siguió llegando y siguió llegando hasta que cuando el Señor un día la vio y le dijo, y la liberó. Entonces, el grupo de cristianos que va a ser arrebatado, hermano, busca su liberación. Incluso liberación de demonios. Incluso liberación de espíritus inmundos. Hermano, mire, hay cristianos a los que les da miedo cuando se les habla de demonios. Hay algunos que no van a la iglesia, hermano, cuando saben que va a haber liberación. Entonces, los cristianos que van a ser arrebatados son los que buscan su liberación. Óigame, hermano. Son los cristianos que, aunque aparentemente no están cambiando, no dejan de llegar a la iglesia porque tienen la esperanza de que en algún momento el Señor va a hacer la obra en ellos y los va a cambiar. Amén. A mí me emociona este evento, hermano. Porque ¿cuántos estorbos tuvo esa señora para llegar ese día a la iglesia? Era una sinagoga, pero ya trasladémoslo a ese tiempo. ¿Cuántos estorbos tuvo ese día esa mujer para llegar a esa iglesia? Pero de todos modos llegó. Ah, yo me imagino, hermano, que yo me imagino que Jesús no llegaba tarde a la iglesia, ¿verdad? Llegó temprano, buscó lugar, se sentó. Ya sabía que la, porque él, como dice la Biblia, lo sabe todo, ¿verdad? Incluso por anticipado, ya sabía que la mujer iba a llegar, estaba sentado, y cuando la vio, solo estaba esperando el momento, en el momento en que tenía ella que ser liberada. Entonces, hermano bendito, necesitamos buscar nuestra liberación. Amén. Necesitamos buscar nuestra liberación, cada uno de nosotros. Y conforme vayamos siendo liberados, quiere decir que somos del grupo que va a ser arrebatado. Ahora, esta mujer, como lo vimos aquí, esta gune, viene el Señor y le dice, ¿dónde está? Eres libre, apoleluzai. Y esta palabra apoleluzai significa dejar morir, perdonar, divorcio, dejar ir, poner distancia, dejar suelto, soltar, retirarse. Entonces el Señor le dijo a esta mujer, le dijo, Gunai, eres perdonada de esta enfermedad. Eso ya lo vimos la semana pasada, que algunos para poder ser liberados, incluso de demonios, lo que necesitan es ser perdonados. También le dijo, mujer, eres dejada suelta, eres puesta en distancia, eres retirada de esta enfermedad. Y esto es bien interesante, hermano, óigame, porque la gunai, la gune que va a ser arrebatada, una de las cosas que hace es que pone distancia. Pone distancia, hay que poner distancia, hermano. Mire, hermano bendito. Usted pone distancia de las cosas que le afectan a usted espiritualmente o moralmente, que al final de cuentas también es espiritualmente. Pone usted distancia, hermano. Porque a veces, hermano, hay cristianos que su mejor compañero en el trabajo es uno que de apellido le dicen el diablo. Sí. Y entonces no pone distancia entre las cosas que le afectan a él. Y mire, hermano, así es como la moral del cristiano incluso empieza a ir decayendo. Mire, por ejemplo, mire, hermano, usted pone algún programa en la televisión y salen homosexuales, hombres con hombres, mujeres con mujeres, de cualquier cosa, hermano, de cocina, de ropa, de lo que sea, hermano. Y sale ahí una, la grandísima. Estábamos viendo, no me recuerdo, en esta semana con mi hija, un programa de televisión, y sale una señora y van a cocinar para sus seres queridos. Y ahí viene la esposa de la fulana. Ya no lo vamos a ver, le dije de una vez. Pero hermano, es hastiante, hermano. Ese tipo de situaciones. Ahora, el asunto, hermano, es, ¿será que ponemos distancia nosotros? ¿Será que ponemos distancia entre lo que nos afecta y lo que nos, y nosotros? ¿O será que no ponemos distancia? ¿Será que, hermano, será que nos alejamos de aquellas cosas que nos afectan espiritualmente? ¿O será que no nos alejamos? Porque esta mujer, porque aquí el Señor, esta apoleluzai, esta palabra apoleluzai que está aquí, ¿dónde está? Aquí. Apoleluzai, se deriva de esta, apoluo, de hecho es la misma palabra, apoluo, que es poner distancia. Entonces, otra de las características, hermano, del grupo de cristianos que va a ser arrebatado es que pone distancia entre las cosas que le afectan espiritualmente hablando. Ahora, hay que poner un equilibrio, bueno, el equilibrio de la Biblia hay que ponerlo, porque viene el apóstol Pablo y dice, Y le dice a los hermanos, miren, hermanos, aquella vez que yo les dije que no se juntaran con ladrones, con avaros, con mentirosos, con adúlteros, y toda esa lista de pecados, yo les dije que no se juntaran con esos cristianos, que con esas personas que diciendo ser cristianos cometen esos pecados. No con los inconversos que cometen esos pecados, porque si no, tendríamos que salir del mundo, dice el apóstol Pablo. Pero hermano, tenemos que poner distancia. Tú y yo tenemos que evangelizar. Amén. Así como evangelizamos, salimos a evangelizar el sábado. ¿Quiénes fueron a evangelizar el sábado? Levanten su mano, hermano. Algunos estaban contando que les tuvieron que quitar el megáfono porque ya no lo querían soltar. Pero así tiene que ser, hermanos. Así como la mujer, ¿verdad? ¿Y quién es ese tu amado? ¿Y quién es ese Jesús? Si yo tengo aquí a Mashimondes. No, pues, Jesús me oye, me consuela, me habla, me sana, me restaura, me bendice. ¿Qué me dice su Mashimón? Usted como apesta a guaro, hay que decirle, ¿verdad? ¿Pones tu distancia, hermano? ¿O te sigues juntando con esos tus amigos que son patanes? Y que ya les hablaste al Señor, pero no quieren. Bueno, somos luz del mundo. Amén. Somos nosotros, esta iglesia, en esta colonia y especialmente en esta cuadra, porque en esta cuadra estamos, somos luz. En este mundo de tinieblas, nosotros somos luz. Y si pudiéramos ver ahorita en el mundo espiritual, hermano, podríamos ver que el mundo está en tinieblas y de todas las iglesias en donde verdaderamente buscan a Jesús y no van a través de nadie más a Jesús, hay luz. Aquí hay una luz alumbrando al mundo. Y si el mundo no ha sido destruido por las propias corrupción del mundo, es porque la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Ahora, hermano, entonces hay que poner distancia, hermano. Tú tienes que poner distancia de aquellas cosas que no te edifican. Amén. De las cosas que no te edifican. Amén, hermano. Mire, pues, por eso le digo, no es que no saludemos al inconverso. Sí hay que saludarlo y hablarle al Señor. Amén. Incluso con nuestro testimonio, con nuestra forma de vivir, nosotros vamos a darles a entender a ellos de que somos diferentes. Hermano, discúlpeme, pero usted no es igual que los demás. Usted no es igual que los inconversos. Tal vez así mal emplasticado, como dirían por ahí, ¿verdad? Pero no es igual, hermano. Usted no es igual. Usted es superior a los inconversos, porque adentro suyo está el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Usted es diferente. Usted es diferente, hermano. Entonces la gente tiene que darse cuenta de que usted es diferente, aunque todavía no los ha evangelizado, porque la gente va a ver que los demás roban y usted no roba. Porque la demás gente va a ver que los demás son mentirosos y usted no es mentiroso, que los demás son vulgares y usted no es vulgar. Entonces hay que poner una distancia, amén, hermano, de las cosas que no edifican. Mire, hay que dejar morir. Aquí le dijo, mujer, eres apolelusai. Y esta palabra apolelusai es dejar morir. Hermano, ¿sabe cuál es una de las cosas que nosotros tenemos que dejar morir, hermano? Es las ofensas. No me voy a responder, hermano, pero ¿será que alguno de ustedes lo han ofendido? ¿Será que, no que usted haya ofendido, sino que será que a usted lo ofendieron así, regacho, diría el burro de Shrek, va? ¿Será que lo ofendieron a usted? ¿Y será que todavía cuando mira a esa persona o va a ese lugar siente dolor o dolor de estómago? Porque el grupo de cristianos que va a ser arrebatado, una de las cosas que hace es que deja morir. ¿Y qué deja morir? Por ejemplo, la enfermedad. O, como le decía, alguna ofensa. Amén. ¿Quieres que el Señor te lleve arrebatado? Deja morir las ofensas. O el daño que te hicieron. Si no puedes dejarlo morir, ora. Pídele al Señor y el Señor te va a ayudar. Si has orado, suplícale al Señor y el Señor te va a ayudar. Si has suplicado, ruégale al Señor y el Señor te va a ayudar. Y también ministrate. Pero busca personalmente, pídele al Señor. En esos momentos, hermano, tan preciosos, no de adoración, porque la adoración es para adorar, pero tal vez en esos momentos preciosos de oración que entras a la presencia de Dios, de oración, no de adoración, de oración. Cuando entres, suplícale al Señor. Ayúdame a perdonar, ayúdame a dejar morir esa ofensa, ese daño, esa herida. Y entonces el Señor te va a ayudar. Amén. Hay que dejar morir. También hay que dejar morir la enfermedad. Es que hay hermanos que todas las semanas van al IX, ¿verdad? Todas las semanas. Bien, yo he conocido, hermano. ¿Y dónde está? En el IX. ¿Y dónde está? En el Aslar. Bueno, ahí, hermano, hay tratamientos que sí hay que ir todas las semanas al IX. Yo no digo que no vaya. Sí vaya, hermano, sí vaya. Pero yo me refiero a aquellos hermanos que no tienen nada y a puro tubo quieren ir. Es que voy a ir a control de peso. Dice. No, hombre. Si hay que ir, vaya, hermano. No hay que ser insensato, ¿verdad? Si hay tratamientos que hay que ir todas las semanas, vaya. Pero hay algunos hermanos que no tienen nada. Entonces tienen que dejar morir incluso la enfermedad, la ofensa. Tienen que soltar, tienen que retirarse. Dice aquí, mire, esa apolelusai también significa retirarse. ¿Y qué pasó cuando ella fue liberada? Se enderezó. Y esa palabra, mire, mire, qué tremendo, hermano, mire. Dice, y puso las manos sobre ella y ella se anortó. Se enderezó luego, dice, y glorificó a Dios. Y esta palabra, anortó, significa ascender. ¿Qué pasó cuando el Señor la liberó a ella? Ascendió. Trasladémoslo a este tiempo. ¿Qué pasa cuando el cristiano deja que el Señor lo libere de espíritus inmundos, de demonios, de cosas malas? Va a ascender. Hermano, óigame por favor. Es que hay una mala costumbre en algunas personas, dejar todo a última hora. Imagínese, hermano, si nosotros supiéramos que, mire, imagínese, hermano, que no es así. Solo lo voy a poner como ejemplo. Que no es así, pero yo lo voy a poner como ejemplo. Supóngase que se tuviera una revelación, se lo vuelvo a repetir, no es así, solo es un ejemplo, de que el Señor regresa en el año 2020. Yo le aseguro, hermano, que un año antes un montón de gente se está reconciliando con el Señor. O un mes antes un montón de gente se está reconciliando con el Señor, porque ya saben que tal día viene el Señor y dice, así me voy. Pero todo lo están dejando a última hora. Amén. Todo lo está dejando a última hora. Entonces, hermano, si tú y yo hoy, hermano, estamos buscando nuestra liberación, el Señor nos va a ayudar. Y dice, pero si toda su vida ha buscado su liberación, yo lo voy a liberar. Amén. Pero aquellos que todo lo dejan a última hora, no es así. Entonces, va, dice, esto es ascender, poner hacia arriba. Amén. Vas a ser más espiritual, yo voy a ser más espiritual, vamos a amar más al Señor, vamos a estar más agradecidos. Este ya lo habíamos visto, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó. Saltémonos hasta este. Soltar. Mujer, eres apolelusai, eres libre de tu enfermedad. Y aquí dice, apelusén, lo soltó. Ahora mire este. Mire este. Mateo 27:15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador apoluein al pueblo un preso. Acostumbraba el gobernador soltar a un preso. Soltar a un preso. Entonces, ya vimos en este ejemplo, hermano, que una de las cosas que el cristiano tiene que ser libre para ser arrebatado es de espíritus. En este otro hay que perdonar. Y en este otro hay que ser soltados. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De la cárcel. Hay que ser soltados de la cárcel. Hermano, hay muchos cristianos que están metidos en cárceles. Y en este verso también platicamos la semana pasada de que hay cristianos que están metidos en cárceles porque no perdonan. Hay unos hermanos que dicen, es que hermano, yo siento que no avanzo espiritualmente, hermano. Siento que no avanzo, hermano. Voy a la iglesia, ayuno, oro, alabo al Señor, lo adoro, ofrendo, hermano. Hago bien mi privilegio. Y algunos dicen, pero me siento encarcelado, hermano. No sé qué es lo que me pasa. Entonces habría que preguntarle al hermano y decirle, hermano, pero ¿será que usted tiene que perdonar a alguien, hermano? ¿Será que usted tiene rencor en contra de alguien? Y mire, pues yo no estoy diciendo de que es injustificable ese rencor o esa falta de perdón. No, yo no digo eso, porque hay algunos hermanos a los que le han hecho cosas muy malas, por ejemplo, que les hayan matado al papá o a la mamá, eso es algo muy malo. Yo no estoy diciendo que eso no vale la pena. Lo que yo digo es de que el error que se comete es no perdonar. Y como no perdona, entonces está metido en cárcel. En cárcel. Entonces, el grupo de cristianos que va a ser arrebatado, una de las cosas que hace es que lo liberan de las cárceles. Y una de las formas de ser liberado de las cárceles es perdonar. Amén. Yo le invito, hermano. Yo le invito. Perdonar a veces es doloroso, hermano. A veces duele. Para perdonar a veces hay que sufrir, hermano. Por ejemplo, cuando José tuvo que perdonar a sus hermanos, se encontró con ellos. José tuvo un hijo en Egipto que se llamaba Manasés, y Manasés significa olvido, y dijo, pues, y le decían, José, ¿y tus hermanos? Yo no tengo hermanos. Ah, bien, tengo uno. Ah, sí, pues, aquel, ya me recordé, sí, sí. Según él, ya se había olvidado, y cuando los vio, los reconoció. Ah, este desgraciado fue el que me vendió, dijo. Y se desquitó. Pero cada vez que los miraba, lloraba, lloraba, hasta que logró perdonar. Hermano, yo sé que a veces para algunos hermanos el proceso de liberación a través del perdón va a ser doloroso, pero tienes que buscarlo. Amén. Y si no lo buscas, pero quieres ser liberado, el Señor te va a llevar. Porque José no estaba buscando que llegaran a buscarlo sus hermanos. ¿O sí? Le mandé un correo, por favor, muchachos, vengan a visitarme. Me tengo que vengar de ustedes. No, no, les dijo así, ¿verdad? Llegaron. Ellos llegaron. Y, óigame, y era inevitable. Era inevitable que se enfrentaran. Era inevitable que de parte de Dios ya había llegado el tiempo de perdonarlos. Era inevitable. Aunque José lo evitó, no pudo porque lloraba en escondidas. Hasta que un día dice la Biblia que no se aguantó y terminó llorando cuando había Benjamín, porque como ellos dos eran puros, puros hermanos, yo imagino que se parecían. Usted no tiene hijos que, hermano, que a pesar de que tal vez uno lo tuvo a los 15 y el otro lo tuvo a los 50, a la gran. Y se parecen los dos. Son una foto uno del otro. Pues así era José y Benjamín. Cuando José lo vio, se recordó y no aguantó y lloró. Y toda la gente se dio cuenta y les dijo, yo soy José, hermano. ¿Qué sintieron sus hermanos? Pero era inevitable, hermano. Ese encuentro era inevitable. Perdonar era, ya no se podía. Ya le habían huido y no se podía. Entonces, Dios, hermano, que es misericordioso. ¿Usted cree que Dios es misericordioso? Dios es misericordioso. A veces nos va a llevar a nosotros por el camino. No, a veces, Él siempre nos va a llevar a nosotros por el camino que Él sabe que tenemos que transitar hasta llegar al punto, hermano, en que ya no podemos agarrar para ningún lado, sino que tenemos que avanzar, y allí va a estar nuestra liberación. Amén. ¿Quiénes son los que van a ser arrebatados? Los que se dejan sacar de la cárcel. Como dijo el Señor, el Espíritu está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a predicar las buenas nuevas, a sanar a los afligidos, a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los presos, dice, a los presos. Hermano, óigame, hermano. ¿Será que usted y yo tenemos necesidad, urgencia de que nos saquen de alguna cárcel? Óigame. Si usted le está pidiendo al Señor y está buscándolo, yo le aseguro, en base a ese ejemplo de José, le aseguro en el nombre de Jesús que va a llegar el día en que va a ser inevitable su liberación y que lo saquen de la cárcel. Porque, óigame, porque más que nosotros, el que está más interesado en que seamos liberados, más, incluso más que nosotros, que lo pedimos y lloramos, es Dios. Y Él nos va a liberar. Ahora mire este, Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. apoluete y seréis apoluteceste. Suelten y serán soltados. Aquí tradujeron perdonar porque uno de los significados de esta palabra es perdonar, pero el significado primario es soltar. Suelten y serán soltados. Suelten y serán soltados. Y una vez estaba viendo un video, me recuerdo que era un video. Hicieron un experimento. Hicieron una como una montaña. Y hicieron hoyos y adentro de los hoyos parece que habían puesto, no sé si eran bananos o miel, pusieron comida. Y entonces llegó un monito. ¿Usted sabe que esos monitos son bien inteligentes, verdad? Llegó un monito y cuando vio, y los hoyos los hicieron, hicieron pequeños solo para que cupiera la mano así, sin nada, para que entrara, sin nada. Entonces vienen los monitos, cuando vieron comida, metió la mano un monito y agarró la comida, ¿verdad? Pero ya cuando la mano empuñada, ya no salía del hoyo. Entonces el experimento era a ver qué hacía el monito, ¿verdad? Vino el monito inteligente, vio que no había nada, metió la mano, agarró la comida y se apareció el que lo iba a atrapar. Y el monito va a llorar, ¡ah!, llorando, y sacaba la mano. Y no le salía la mano, y va a llorar. Y como no soltó lo que tenía en la mano, lo atraparon. Entonces así hay a veces un montón de cristianos monos, ¿verdad? Que como no sueltan, no lo sueltan a ellos. Como no sueltan, no perdonan. No sueltan la ofensa, no sueltan el daño, no sueltan el pecado. Entonces no lo sueltan a ellos. Entonces aquí viene el Señor y dice, suelten. Suelten. Y van a ser soltados. Olviden. Y van a olvidar sus ofensas. Perdonen y van a ser perdonados. Entonces hay que soltar, hermano. Hay que soltar incluso deudas. Porque aquí también hablamos que esto se refiere a deudas. Aquí dice, le soltó y le perdonó la deuda. Suelte, hermano, suelte. Esta versión dice, pongan en libertad y ustedes serán puestos en libertad. O dejen libres y ustedes van a ser dejados libres. Y mire Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los soltaron. ¿Para qué los soltaron? Para que hicieran la obra para la cual el Espíritu Santo los había llamado. Entonces, ¿para qué otra cosa hay que ser soltado, liberado? Para servirle al Señor. ¿Le sirves tú al Señor, hermano? Porque el grupo de cristianos que va a ser arrebatado son los cristianos que buscan su liberación para poder servir. Buscan su liberación para poder servir. Amén. Todos tenemos que ser liberados, hermano. Todos. Todos. Como le he dicho otras veces y se lo repito, tal vez yo más que ustedes para poder hacer mi privilegio. Pero el cristiano, óigame, que no busca su liberación. Y una de las formas como se manifiesta que está buscando su liberación es que le sirve al Señor, no van a ser arrebatados. Porque recuerden, hermano, que la Biblia dice, que el Señor dice, he aquí yo vengo pronto, arcomai. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a traer el Señor? Cuando Él arcomai, cuando Él regrese, galardón. ¿Y para quién va a ser el galardón? Para los que hayan servido. Ah, Señor, qué bueno, ¿qué me vas a regalar? ¿Y en qué serviste? Nada, entonces no es. ¿Y el que sí sirvió? Ah, ese sí. Sirve, sírvele al Señor. Involúcrate en la iglesia, sírvele al Señor. Sírvele, sírvele, sírvele, sírvele. Y te van a recompensar cuando Él venga. Amén. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que estaba caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Que fue lo que le pasó a ella cuando fue liberada. Se enderezó, anortó. Entonces lo volveré a anortoso, a levantar. Entonces aquí, en este, Hechos 12:12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Entonces, hay que buscar la liberación. ¿Para qué? Para levantar las manos. ¿Cómo estaban esas manos? ¿Cómo estaban esas manos? Caídas. Las manos estaban caídas. ¿Y cómo estaban las rodillas? Paralizadas. No paralizadas, ¿verdad? Como diría el chavo, sino que paralizadas. Entonces, a veces, oigan, hermano, hay cristianos que tienen sus manos caídas. ¿Por qué tienen sus manos caídas? Porque usan sus manos para pecar. Usan sus manos para pecar. Cualquier clase de pecado. No vamos a decir que pecado. Cualquier clase de pecado. Usa sus manos para pecar. Y entonces las manos están caídas. O incluso, digamos, no da. No ofrenda, ¿no, Dios? Son manos caídas. Y los que van a ser arrebatados no tienen sus manos caídas. Entonces tendríamos que examinarnos nosotros cómo están nuestras manos. Si están caídas o levantadas. Incluso la Biblia dice que tenemos que levantar manos limpias al Señor sin ira ni contiendas. ¿Estás enojado, hermano? ¿Te enojaste hoy antes de venir a la iglesia? Y cuando llegues de regreso, por gusto fue a la iglesia porque me robaste la bendición, dicen, ¿verdad? No, suelte, mejor suelte, suelte. En el nombre de Jesús, suelte, perdone. Y no deje que le boten sus manos. Porque hay que levantar manos sin ira ni contienda. Amén. Hay manos caídas, pero que el Señor quiere levantarlas. Amén. Quiere levantarlas. Mira este otro. Vino a él una gune con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Mira esta mujer. Vino a él una gune. Y gune ya sabe que significa esposa. Vino a él una esposa con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Bueno, pero regresemos al verso 7. Mire esta mujer. Un vaso de alabastro de perfume. ¿De cuánto precio era este perfume? ¿De cuánto? De gran precio. Ahora, yo no te voy a decir que tienes que dar una ofrenda grande. Si el Señor te lo dice, que el Señor te lo diga. Pero lo que sí quiero decirte yo, es que a veces, hermano, tenemos que ahorrar para poder buscar al Señor. Por ejemplo, mi deseo, hermano, es que el otro año alquilar bus para la iglesia desde el miércoles hasta el sábado. Pero yo sé que algunos no irían, porque, hermano, es que no tengo dinero porque hay que comer allá. Pero ¿por qué no empiezas a ahorrar ahora? ¿Por qué no empiezas a ahorrar desde hoy o desde el domingo o desde esta quincena? ¿Por qué no empiezas a ahorrar? Porque esta mujer no dio cuatro rosas o siete machos, no sé, ¿verdad? Sino que dio un perfume de gran precio, un vaso de alabastro, hermano. Y el alabastro es una cosa bien cara, hermano. El alabastro es una piedra bien cara que donde se consigue es en el desierto. Pero llevó un perfume de gran precio para adorar al Señor. Entonces, hermano, mire, me contaba mi esposa que ahorita para el retiro, ¿verdad? No ahorita, sino que hace unos meses, había, como siempre vienen hermanos de otros países, estaban en el, cuando era el retiro de pastores, y unos hermanos mexicanos se encontraron, el hermano, y así como hablan eso, ¿y cómo te viniste? Ah, no, ¿y dónde estás hospedado, hermano? Pues, le preguntó un montón de cosas, y el hermano así, costó que dijera que se estaba hospedando en el hotel y que se había venido en avión. Habían ahorrado y se habían venido en avión y se habían quedado en el hotel. Entonces, el grupo de cristianos que van a ser arrebatados es un grupo de cristianos que aún en su economía, disponen su economía para buscar a Dios. Disponen de su economía para buscar a Dios. Si hay que gastar, gastan. Si hay que invertir, invierten. ¿Cómo es eso, hermano, que hay hogares en donde es más de una persona, de plano, ¿verdad? Y solo una Biblia hay. Y de mala versión. Y uno dice, ¿por qué no compran Biblia, hermano? Es que no invierta. Si los que van a ser arrebatados no llevan cosas de bajo precio, de gran precio, porque al final de cuentas la Biblia va a ser para ellos, no va a ser para uno. Eso sí, ¿verdad? No tienen Biblia, pero sí tienen celular, ¿verdad? Eso sí. Y siempre tienen tiempo para estar conectados a internet, ¿verdad? ¿Quieres que el Señor te arrebate? Invierte para tu propia edificación. Invierte para tu propia edificación. Yo, hermano, que antes pues iba a librerías a comprar libros, ahora ya no, porque ya no se consiguen buenos libros en las librerías. Pero una vez fuimos con un hermano a una librería y habían unos librones. ¿Cuánto cuesta ese? 500, ese 600, ese 700. Ah, deme uno de cada uno, dijo. Este hermano, como 3,000, 2,000 quetzales gastó en libros. Eran libros para estudiar la Biblia. Y no llegó el hermano, y un morralito llevaba. Pero llevó un perfume de gran precio. Por eso te estoy diciendo, yo no te estoy hablando de que traigas ofrendas. Si el Señor te dice, tráela. Pero lo que yo sí te voy a decir sin tanta vuelta es, invierte para ti mismo para buscar al Señor. Invierte. Amén. Si tienes 3, 4, 5, 6, 7 hijos, ahorra desde hoy para que cuando sea la proclama puedas ir y comprar comida. O para cuando sea el retiro puedas ir con tu familia y estar ahí. Pero invierte, hermano bendito. Invierte, hermano. Ah, hermano. Y te vas a dar cuenta que tus días cada vez van a ser mejores. Dale un aplauso al Señor, hermano. Bueno, siempre van a haber algunos. Siempre van a haber algunos que te van a decir, no, hombre, pero si solo con el sábado que vaya es suficiente. Pero bueno, ese ya es problema de ellos, ¿verdad? Porque aquí los discípulos se enojaron. Humanistas. Ah, en este verso voy a quedar. Uf, todavía me falta más, pero mire este. Esto me impresionó a mí, hermano. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una gune, una esposa, con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro. Esto es hermoso, hermano. Vino una gune con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro y de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, lo quebró. Como que ese alabastro era algo muy, muy frágil, ¿verdad? Como que solo era la envoltura del perfume. Porque si no, no hubiera podido quebrarlo. Lo quebró y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Y otra vez, ya, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí diciendo, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Pero mire, la palabra puro, a mí me impresionó cuando lo vi. La palabra puro se traduce del griego pistiques. Y esta palabra pistiques es casi la misma de la palabra fe, que la palabra fe es pistos. pero esta es pisticos, perdón. Y esta pistique significa fidelidad, significa digno de confianza, significa verdadero, significa auténtico. Entonces el verso diría, vino una agune con un vaso de alabastro de perfume de nardo fiel. Oiga esto, de nardo fiel, de nardo verdadero, de nardo auténtico, de nardo puro. Y lo derramó sobre su cabeza. Como aquí estamos hablando del perfume. ¿Qué hace el grupo de cristianos que va a ser arrebatado? El nardo, la adoración que ellos le ofrecen al Señor, está compuesta por fidelidad. ¿Está escuchando, hermano? ¿Cuántos cristianos infieles hay en las iglesias? No le estoy diciendo, no me estoy refiriendo solamente y tampoco estoy haciendo énfasis solamente en aquellos hermanos o hermanas que le queman el rancho, el hermano el esposo a la esposa o la esposa al esposo. No me estoy refiriendo solamente a eso. Hermano, la infidelidad es algo que afecta a las iglesias. Infidelidad, por ejemplo, a Dios. Infidelidad a Dios. Pero ¿cómo se sentirá un esposo que siempre ha sido fiel, siempre ha sido trabajador, siempre ha sido responsable, siempre ha amado a su esposa? ¿Cómo se sentirá ese esposo cuando se entera de que la esposa le quemó el rancho con el vecino o con el jefe? Pues eso pasa cuando el cristiano piensa de que no es importante la idolatría. Porque la Biblia en el Antiguo Testamento, la idolatría siempre la relaciona con adulterio o fornicación. Entonces yo te pregunto, hermano, ¿será que tienes ahí algún ídolo en tu casa? Aunque sea de oro o de plata. No, es que me lo dio mi bisabuela, diría la chilindrina. Entonces prefiere quedar bien con la abuela que con Dios. Y cuando llega a la iglesia, levanta sus manos y empieza a llorar, y el nardo que está ofreciendo es un nardo infiel, no es puro. Dios quiere que nosotros seamos fieles. Dios quiere, hermano, que seamos fieles. A veces hay hermanos, mire, hermano, yo sé que aquí hay hermanos que solo oyen la palabra, la leen y ponen en práctica. Y hay hermanos que tal vez van a la casa de la mamá, están viendo las fotos. Ya vamos a ver las fotos y cabal encuentra una donde él está con traje típico, ¿verdad? Y la aparta. Y cuando la mamá se descuida, la guarda y no se la lleva a su casa, ¿verdad? La rompe. Porque no quiere nada, no quiere tener nada que ver con la idolatría. Amén. También la Biblia dice que la avaricia es idolatría. Entonces, hermano, mire, no me va a responder. ¿Usted es fiel, hermano? ¿Fiel a Dios? ¿Fiel al Padre? ¿Fiel al Hijo? ¿Fiel al Espíritu Santo? ¿Fiel a la palabra de Dios? ¿Fiel a los que ya están casados y son hombres? ¿Fiel a la esposa? ¿Las hermanas que están casadas? ¿Fiel al esposo? ¿Los hijos fieles a los padres? ¿También los padres fieles a los hijos? ¿Eres fiel, hermano? Porque, mire, si no somos fieles, el nardo no es un nardo puro. Es un nardo adulterado. Amén. Es como aquellos perfumes o loción, hermano, que cuando se lo echan las personas, huele, pero al ratito ya huelen a alcohol. No servía. Era un perfume que no servía, hermano. Entonces, hermano, óigame, ¿cuál es otra de las características del grupo de cristianos que van a ser arrebatados? Que el nardo, su adoración a Dios, uno de los componentes principales, digámoslo así, es la fidelidad. Bueno, también fieles a la iglesia, ¿verdad? No lo mencioné, pero hay que ser fiel a la iglesia, como aquellos hermanitos que van a una iglesia y se dedican a hablar mal de todo lo que pasa en esa iglesia. Eso no es, ellos son infieles, y cuando llegan al Señor y empiezan a adorarlo, ese nardo es un nardo infiel, impuro, adulterado. Hermano bendito, estamos llegando a una época nosotros en que vamos a tener que, los que no se han definido por el Señor Jesús, se van a tener que definir. O son o no son. Y los que ya están o ya estamos definidos, pues somos, ¿verdad? Y ahí mejor si nos vamos arrebatados, pero mejor, hermano. Ya con los ministros es otra cosa, ¿verdad? Pero si a mí me toca quedarme, pues, de plano. Pero vamos a tener que definirnos. Pero para poder ser arrebatados, hermanos benditos, tenemos que ser fieles. Dice el apóstol Pablo, y si me vino por favor el teclado, el apóstol Pablo dice que él se consideraba uno, óigame hermano, que había alcanzado la misericordia de Dios para ser fiel. Me gustó mucho ese verso. Alcanzar la misericordia de Dios para ser fiel. Amén. Alcanzar la misericordia de Dios para ser fiel. Vamos a buscarlo aquí y con esto vamos a terminar. Vamos a ver misericordia y fiel. Vamos a ver, aquí está. Mire esto. Vamos a ver. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Oiga, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor. ¿Para qué? ¿Sí lo está viendo? ¿Sí se ve ahí? Ah, no se ve. Bueno. Para ser fiel. Vamos a ver. Ahí está. ¿Ahí sí se mira o no se mira? ¿Ahí? Como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. ¿Quiénes son los que van a ser arrebatados? Los que dan un nardo fiel, los que son fieles. ¿Cómo tú y yo vamos a llegar a ser fieles? Por la misericordia de Dios. ¿Será que hay aquí alguien que ha sido infiel? Pues Dios tiene una puerta abierta que se llama misericordia, y esa puerta nos va a llevar a ser fieles. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que se apiade de nosotros para que nos lleve arrebatados. Póngase de pie, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, apiádate de cada uno de nosotros. Como dice tu palabra, que tú por tu eterna misericordia vas a cumplir tu propósito, tu plan en cada uno de nosotros. Cumple, Señor, tu propósito, tu plan en mí, Señor, en el nombre de Jesús, cúmplelo en mí. Libérame, restáurame, transfórmame, Señor, en el nombre de Jesús. Libéranos a cada uno de nosotros, restáuranos a cada uno de nosotros, Señor. Libera nuestro espíritu, libera nuestra alma, libera nuestra mente, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Tú nos conoces, Padre, tú nos conoces. A cada uno de nosotros, tú nos conoces. Tú nos conoces hasta nuestras entrañas, nuestros riñones. Tú nos conoces, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Haz tu obra sobrenaturalmente en cada uno de nosotros, porque tu palabra dice que antes de que tu Hijo Jesús regrese, tú vas a enviar una gracia sobreabundante, Señor, derrama sobre cada uno de nosotros de esa gracia. Derrama sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de mis hermanos. Derrama esa gracia, Señor, para que seamos restaurados, para que seamos liberados, para que seamos transformados, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Mira nuestro espíritu, mira nuestra alma, mira nuestra mente, mira lo que necesitamos. Libéranos, como dice tu palabra, Señor, que cuando tú llevaste a aquel hombre que estaba medio muerto y lo llevaste al mesón, tú diste instrucciones de que lo cuidaran, de que lo sanaran, Señor, y si algo hacía falta, tú lo ibas a dar. Hoy restáuranos, libéranos a cada uno de nosotros. Hoy, Señor, en este tiempo, en este Kairos, restáuranos y libéranos. Libéranos, Padre. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros miembros, Señor, libéranos. Nuestro espíritu, libéranos a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús, libéranos. Para que cuando tu Hijo Jesús, Ercomai, regrese, por tu misericordia y por tu gracia seamos transformados. Levanta tus manos, hermano. Dile al Señor, Señor, restáurame, Señor, libérame. Me quiero ir contigo, díselo, díselo. Dile, Señor, yo quiero irme arrebatado, díselo. En el nombre de Jesús Jesús.